Gusto, estamos en contacto con José María Martínez, guitarrista y cantante del grupo argentino Los Tabaleros, que estamos escuchando. José María, buen día, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por estar en comunicación con Radio Centenario. A ver si nos escuchás ahí, José María. Hola. Ahora, ¿nos escuchás bien? Perfectamente. Bueno, perfecto. Un gusto, ¿cómo estás? El mío. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Hernán? No, Marcelo, sí, está Hernán también, yo soy Marcelo, estamos con Hernán, con Ángeles aquí. Con Ángeles. Los tres, Bueno, José María, un gusto, estábamos escuchando justamente este tema que recién nuestra compañera operadora nos ponía al aire. Contanos un poco de esta banda porteña, Los Tabaleros. Bueno, te cuento. Nosotros somos una banda que nace como un conjunto de folclore, en realidad como una pandilla de amigos, porque ninguno era músico, apenas si sabíamos dos, tres notas. Y descubrimos, veníamos del punk, de ser muchachitos que seguíamos esa escena. Claro. Y de repente apareció en nuestra vida Los Chalchaleros. Y fue como una locomotora que nos pegó de frente, y aparte nos parecía más punk que los punk porque no lo escuchaba nadie. Claro. Nadie de nuestra edad, de nuestro barrio. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué le llamó la atención de ellos? Que sean cuatro viejos que hagan ese quilombo, ese ruido, ese bloque de sonido con guitarritas criollas y un bombo, ¿no? Claro. Era un golpe directo al pecho. Sí, y sí. Con instrumentos que teníamos en nuestra casa. Claro. Y justo nos agarró en una época de suma inquietud musical y de no saber para dónde disparar. Y bueno, encontramos eso. Al tiempo, decidimos también dejarle meter otros aditivos que tienen que ver con nuestros gustos, ya sean musicales o de cine o de lo que sea, ¿no? Y así se fue gestando esta cosa extraña, este Transformer loco que es Los Tabaleros. Buen día, José María. Y de hecho el nombre de ustedes también es un poco una guiñada al estilo de nombres de los grupos folclóricos, ¿no? Exactamente. Mira, viene de la taba. Claro. Como ustedes ya saben, el hueso de la vaca con sí. Que se juega ese jueguito. Que tiene dos partes, no sé si en Uruguay es lo mismo, suerte y culo. Sí, sí. Bueno, nosotros ya desde ese momento sabíamos que íbamos a necesitar de los dos lados de la taba como para que las cosas funcionen, porque ya veníamos de la absoluta ignorancia, así que así un poco jugando nace el nombre. Claro. Y ustedes, por lo que hemos leído, hay que decir que estamos hablando de Los Tabaleros, se van a presentar aquí en Montevideo en los próximos días, ¿no? Por lo que hemos leído, José María, van a estar el sábado 17 de noviembre. Son todos en la banda porteños, pero con las familias con raíces de las provincias, digamos. Es que me recordaba un poco a las historias de vida nuestra. Yo, por ejemplo, que soy montevideano, pero viviendo con mi abuela y con tíos abuelos, quizá yo sé más canciones de folclores casi que de rock, porque me crecí escuchando y me dormí. Acá hay un programa, que no sé si existe, Marcelo, todavía, muy famoso de Radio AM, que se llamaba, o se llama, Su Cita Folclórica. Y ahí crecimos escuchando todas las bandas argentinas, los cantores del Quillaguasi, claro. Todos estos que vos mencionabas. Claro, claro, claro. Sí, no, es como se llama, muy loco, muy uh-huh. loco. También, bueno, nosotros también hemos dejado entrar, como por ejemplo, influencia uruguaya. Ajá. Cita Rosa, yo lo adoro. Yo claro. por Los Chalchaleros conocí su obra, y después cuando lo escuché a él me caí de culo porque esas voces graves que no aparecen por ningún lado, viste que no es lo más radial la voz grave. Sí, sí, sí. En el cantante. Claro, claro, claro. Y me acuerdo la primera que escuché fue qué pena se llamaba. Seguro, canción. Sí, sí, sí. Wow. Y Los Shakers. Mirá vos, claro. Mirá vos. Los Shakers muy importantes para nosotros. Claro, claro, claro. Pero ustedes entonces tomaron un poco eso, las raíces que venían de las familias, digamos. Ah, con eso, con respecto a eso, por ejemplo, en mi casa, nosotros somos, con mi hermano, hijos de tucumanos, acá en el norte, y hablan distinto, mis viejos siempre hablaron distinto que nosotros somos porteños. Claro, claro. Claro. Y nosotros, y por pese a que en mi casa no se escuchaba folclore, yo 4 meses vivía en Tucumán. Entonces, ya en la ruta, en las radios, en caminando, ya escuchabas esos ritmos sí o sí. Claro. Y de chicos son difíciles de absorber. Claro. De chico, digamos. Llega un momento, es como el tango. Claro, sí, es cierto. Es como el vino. Es como esas cosas que decís, que estos adultos tienen la cabeza cojija. Claro. Y José María, ¿y encuentran ese lugar que necesitan en Argentina para poder hacer la música? Digo, en este tiempo donde estamos bombardeados de un montón de música de distintas partes del mundo, ¿no? Sí, bueno, por suerte se amplió mucho la movida. Tuvimos un gran acercamiento del mundo del rock, inesperado, ¿no? Porque nosotros siempre buscando la vuelta por el lado folclórico, en el rock nos abrió mucho más las puertas y sonamos más en lugares rockeros o tocamos más con bandas de rock que con bandas de folclore. Claro. Cosa que al día de hoy seguimos reclamando, ¿no? ¿Qué pasa acá? Pero el rock es otra cosa. Claro. ¿Cómo lo definirían ustedes la visión que tienen del rock? Hablaste de lo punk también. ¿Por dónde pasaría explicar la esencia de esos géneros? Y mira, el punk lo que tiene es que es lo más honesto y crudo que vas a encontrar, en donde no importa mucho la estética musical, ser un gran punteador o lo que sea, es la expresión al 100%. Claro. Y eso a nosotros nos voló la peluca. El folclore tiene un poquito de eso, pero también tiene un poquito de lo otro, de lo más estudiado y lo más refinado, digamos. Sí. Sí, sí. Pero tiene también esto de que con 3 notas y podés crear un mundo. Claro. En el camino de la banda, que tiene ya unos cuantos años, ¿no? El primer disco de ustedes se editó en el 2009, José María. Además de haber estado en escenarios muy importantes, han compartido, digamos, actuaciones o canciones y grabaciones de discos con bandas muy reconocidas en nuestro país, como Las Pastillas del Abuelo, Los Auténticos Decadentes, no sé, vos podías nombrar otros, ¿no? Miranda. Claro. Soledad. 2 minutos. Mirá. No, eso es lo que te digo. Mirá, de todos los que te nombré, tenés una de folclore y son todos rockeros. Sí, sí, claro. Claro. Las Pastillas del Abuelo es un ejemplo. Bueno, el primero que nos ayudó a nosotros, que se interesó por nosotros y nos dio una mano de verdad y totalmente desinteresada, fue el hace poco desaparecido Ricardo Ioi. Mira vos. Cual yo siempre lo voy a relacionar con la generosidad. Claro. Sí, hemos escuchado valoraciones de él en ese sentido. Después tendría sus cargas de polémicas, de cómo pensaba, pero como artista muy valorado, ¿no? Súper valorado. Después, como pensaba, y eso no nos olvidemos de que estamos frente a un artista loco. Claro. Y también que hay que saber decodificar mensajes. Es cierto. Tomarse el tiempo, o por ahí también hay gente que no quiso ni tomarse el tiempo de decodificarlo. Claro. Y también está bien, todo claro. Está bien. ¿Y cómo es el tiempo que se viene ya con esta experiencia y este terreno que han ganado? ¿Qué desafíos tienen ahora por delante? Bueno, Uruguay. ¿Es la primera vez que viene, desafío, José María? Sí, musical, por llevar la música, sí. Bien. Es un lugar que queremos mucho y nos sentimos muy hermanados, bueno, ya desde la música. Hace poco también tuvimos la invitación de Agarrate Catalina acá cuando vinieron a traer el show al Conex. Ah, mira. Y escuchamos esas voces y nos sentimos primos hermanos. Claro. Eso de cantar con la boca abierta, la alegría. sí. La crudeza. Somos primo hermano, estamos ahí cruzandito nomás. Muchos nos dicen que son muy marcadas las raíces rioplatenses, cosa claro. que nosotros nunca hemos buscado, pero es inevitable. Uh-huh. ¿Qué somos? Sin duda, sin duda. La idea es presentar el último disco, este que estábamos escuchando algo y ahora en el final vamos a escuchar, que es este Caramelos de Felicidad. Esencialmente va a ser eso, o también supongo algo de discos anteriores. Una recorrida por los temas preferidos y bien. Y claro, y vamos a llevar también el nuevo. Claro, claro. En este nuevo, por lo que leíamos, está la participación de Soledad Pastorutti, de Dos Minutos, que mencionabas, y una historia muy particular con la voz de Sandro. Eso es espectacular. Es espectacular. Nosotros nos invitaron a hacer un homenaje donde participó El Cuelgue, Pelota Chingó, otros grandes. Ajá. Como es de esa talla. Nosotros entramos ahí, por suerte. Y nos pidieron de hacer a nuestro estilo tres canciones de Sandro, cosa que dijimos que sí, de toque, somos todos fan. Mirá vos. Ahí conocimos a la viuda, le gustó mucho las canciones. Y después, cuando una de esas quedó para el disco, uno de los chicos dijo: che, yo me voy a tirar el lance de pedir la voz de Sandro. Como descubrió que éramos de la misma compañía. Ajá. Y ya con el aval de la viuda, nos la dieron, ¿viste? Una cosa increíble. Mirá vos. Una cosa increíble. Lástima que no tuvimos la aceptación de él, ¿no? Ahí tendríamos que haber llamado a una bruja. Claro, bueno. Claro. Algo sí, más sí. Trascendental ahí. Es Porque Yo Te Amo, es de Sandro la canción, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. Y bueno, eso realmente fue un sueño cumplido. Claro. Así como cruzar el charco. Qué bueno. Es en, por lo que estaba mirando, sí. El escenario, Marcelo, es en la calle Uruguay, acá en la calle Uruguay, en 960. Creo que cerca de Río Branco, Live Era se llama el lugar. Exactamente, Live Era. Sábado 17, suponemos que ya estarán las entradas. Viernes 17. Viernes 17, bien. Ya, no es sábado. Pará no que puedo. Me voy a fijar, ¿eh? No, pará. Noviembre exactamente, viernes 17. Bueno, listo, suspendido el bautismo. Si está escuchando la producción, ojo, porque en la gacetilla dice sábado 17, pero efectivamente es viernes. O es el sábado 18. Sí, claro. O es el sábado 18. Yo creo que es el viernes 17. Yo creo que es el 17, en realidad. Ah, está. Entonces, no me voy a meter. Yo no sé cómo andamos de usos horarios. Estamos lo mismo, estamos lo mismo. Sí, lo mismo. Bueno. Pero. Sí, en la gacetilla dice sábado 17, pero entonces es el viernes. Ya están las entradas en venta, también por internet, en fin. Y va a ser entonces el primer toque acá en Montevideo. Todo este tiempo no habían venido hasta ahora, entonces. Todo este tiempo no habíamos venido. Sabemos que hay un público, claro. Que hay mucho cariño, que nos mandan, viste, hoy las joditas de las redes, que son las vedettes de toda esta claro. movida. Pero bueno, no sé, tantos años queriendo y no pudiendo, porque tampoco es tan fácil. Ahí vamos. Seguro. Las canciones, excepto estos casos que nombrábamos de los discos y eso, ¿quién las hace, José María? Las canciones, tenemos un grupo de compositores. Ajá. Es relativo, a veces se asocian de a dos, de a uno. Por lo general, yo tengo un mayor porcentaje porque por ahí soy el más manija a la hora de componer, pero eso puede cambiar disco a disco. Claro, ajá, bien. Pasa por un tamiz que somos todos y somos muy malos para eso, nos volvemos serpientes venenosas, pero en pos de no hacer el ridículo, ¿no? Que sea todo lindo. Está bien. Yo estoy mirando ahora el Instagram, la cuenta de Instagram de la sala Live Era, y efectivamente aparece en el 17 a las 20 horas, que es el viernes, entonces los tabaleros. Bien. Bueno, José, que sí. No, te decía, la preparación, ¿cuándo están llegando a Montevideo? ¿Cómo va a ser eso? Y yo calculo que el mismo viernes a la mañana iremos para allá, uh-huh, y tocaremos. Y el sábado, para la tardecita, después de dar una vueltita, nos volveremos. Pero nosotros nos estamos preparando a pleno para dar lo mejor, y si es necesario dejar algún cuerpo de los nuestros arriba del escenario allá, lo haremos. Como no tributo, ¿no? Ningún problema. Como tributo y como cariño. Yo si me... se ponen las pilas ustedes, nosotros entregamos un cuerpo y puede ser el mío. Está bien. Estaba leyendo alguna otra entrevista que ustedes han dado en la prensa argentina, y vos decías que, creo que eras vos que decías que mirando, por ejemplo, la actitud de Horacio Guaraní, ustedes lo ven como rockero, ¿no? En esa definición que da. Súper, súper rockero. Yo creo que el o el chaqueño palavecino también decías. Sí, la escena folclórica, el rock pasó así por una cuestión medio light, ¿no? Medio ser, medio de cuidado, porque sí, se han hecho mucho daño, se morían jóvenes. Sí. Pero ya se fueron para el otro lado, siempre el extremismo rockero, ¿no? Claro. Al otro lado de que los camarines ahora son frutas, agüita, cosas, cierto, ¿viste? No cierto, me das mucho lío, ¿no? Y el folclorista es un poquito más desordenado, más... Claro. Sigue siendo más festivalero. Y Horacio Guaraní le puso vino al tanque de agua. O sea, eso, ¿quién lo hizo? O sea, sí, muy divertido para abrir la canilla. Ahora el que abrió el bidet por ahí, sí, tuvo un ardor. Muy bueno. Bueno, los esperaremos por acá y vamos a cerrar escuchando algo más de las canciones de ustedes. Que sea una buena estadía por acá y que, bueno, bienvenida a todas las búsquedas musicales también y los caminos que recorren, como decías ustedes, que los consideramos hermanos. No habría ni que aclararlo eso. Gracias, José María, por estos minutos. Un abrazo grande, nos vemos allá y ahí nos vamos a dar cuenta si somos hermanos o no con unas brindis. Exactamente. Y unos abrazos. Bueno, ahí está. Hasta pronto. Chao. Un abrazo enorme y muchas gracias.